definitivamente está consolidada la tendencia de rechazo hacia el presidente Nicolás Maduro. Definitivamente, pues ya es un rechazo sólido. Sólido significa que así él genere rectificaciones importantes, igual la gente quiere que se vaya antes de que finalice su periodo de gobierno. Esto es una cifra, estamos hablando del 60% de los venezolanos. Hay chavistas, por supuesto. No olvidemos que cuando los chavistas quedaron reducidos prácticamente a un 20% de la población, lo cual es una cifra bastante respetable. Son 4 millones de chavistas duros que, pase lo que pase, van a estar allí. Y esa tendencia viene expresándose desde hace más de un año. O sea, llegar ellos tocaron piso prácticamente. Y hay de esa cantidad de chavistas, de ese 20%, digamos que hay un 20% que está en una onda muy crítica y en cualquier momento pudiesen fugarse. Pero el chavismo en este instante está muy sólido. Nicolás Maduro es su líder más importante. Sin duda alguna, no hay en el PSUV. Maduro tiene casi el 80% de la población de la aprobación, pues, y confianza de los militantes del PSUV.